todos los trabajadores y todas las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también en nombre de Fidel Barbarito, el titular de esta cartera. Les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y en nombre del equipo que coordina la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Arloyo se encuentra al control técnico de la emisora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro va a hablar con ustedes hasta las 9 en punto de la mañana. Un poquito más, vamos un poquito más allá de las 9. Les recordamos las vías de comunicación. Tenemos nuestro sitio en internet www.albaciudad.org. Nuestra cuenta en Twitter es @albaciudad. Y si quieren mandar algún mensaje de texto, disponible está el 0416-921-0113. Si usted nos escucha por la Radio Rebelde de Catia, que es 91.5 FM, tiene por ahí el Twitter @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Hoy, además de nuestro acostumbrado recorrido noticioso, queremos hacer énfasis en un tema que ayer fue puesto al debate público y va a ser tema seguramente en los días por venir, en diciembre, enero y más allá, que es el aumento o no del precio de la gasolina. Yo solamente me adelanto con una opinión, es que después que uno ha visto la forma en que los empresarios especuladores roban descaradamente al pueblo venezolano, da la impresión de que lo que menos afecta el precio de los productos es el costo de la gasolina. Que además, eso es nada, eso es nada, nada. La gasolina en Venezuela no cuesta nada. La mayoría de la gente llena el tanque y paga con billete de 10 y le deja lo demás al tipo que pone la gasolina. 10 bolívares, 5 bolas, la gente deja lo que queda ahí. Eso no cuesta absolutamente nada. Y eso va a ser tema de debate de aquí para adelante. Hemos traído música también para compartir con usuarias y usuarios, música de nuestro archivo, así que póngase cómodo y acompáñenos, que vamos arrancando La Brújula del Sur. Sus problemas para el río, para arriba, con la frente en alto y pa'lante, que yo estoy aquí es para que baile, para que mande sus problemas para el río. La banda rabalera, suena tu pavo y sobrera, esta es la banda rabalera, rapacanilla de la buena, esta es la banda rabalera, como Beniche Chusma Orquesta, esta es la banda rabalera. Aquí me pego pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante, que yo estoy aquí es pa' que baile, pa' que mande sus problemas pa' el río. Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante, que yo estoy aquí es pa' que baile, pa' que mande sus problemas pa' el río. Por el Volcarora donde inventan Barrio Nuevo, cuentan que queda el rinconcito arrabalero, donde se echaba palo el maestro Chuecorriera, con el negro Tino entre trago, canto y verso, un rapacanilla de Rafita y sus diamantes, y cabañaba otro de Nil y sus estrellas, échale tierrita al piso con pariente, y a Puri en Sevilla con la banda arrabalera, con la banda arrabalera, con la banda arrabalera, con la banda arrabalera. yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río. Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante, que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa'lante, pa' que baile. Pa' arriba, pa'lante, pa' que baile. Pa' arriba, pa'lante, pa' que baile. Pa' arriba, pa'lante, pa' que baile. Chale pa'lante, mijo. Esa es la banda Rabalera de la agrupación El Pacto. Lo nuevo de esta banda, este año, en lo que queda de año, han estrenado tres temas: la banda Rabalera, Octubre, dedicado al comandante supremo Hugo Chávez, y Ánimas, que también lo estrenamos por acá, por La Brújula del Sur. Son las 8 de la mañana, 22 minutos. Hemos escuchado música rebelde y de conciencia hecha en la Venezuela bolivariana. Vamos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bueno, vamos a mirar rasantemente la patria grande. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, TCP, Petrocaribe, se reunirán hoy en Caracas, Venezuela, para el establecimiento de un tratado consultivo ECOALBA y la creación de una zona económica entre ambas entidades integracionistas, entre el ALBA, TCP y Petrocaribe. Quizás estemos ya en condiciones de firmar el tratado consultivo ECOALBA, que es el espacio económico de nuestra alianza, y avanzar en la conformación de una zona económica con Petrocaribe, dijo el canciller venezolano Elías Jagua. El encuentro de este martes en Caracas también se va a dialogar sobre la eventual creación de zonas económicas con Petrocaribe y el Mercado Común del Sur, en el que Venezuela ocupa la presidencia pro tempore. El espacio económico del organismo ECOALBA será un intercambio social sin ningún interés mercantilista a fin de fortalecer a las regiones a través de convenios bilaterales en sus diferentes áreas, dijo el secretario general del ALBA, Bernardo Álvarez. Precisó el funcionario que es un encuentro internacional de carácter marco suscrito por los presidentes de dicho organismo en Caracas el 4 de febrero de 2012 con el fin de crear una zona económica de desarrollo compartido, independiente, soberano y solidario. El Ejecutivo argentino fustigó fuertemente a los diarios La Nación y Clarín al acusarlos de difamar y mentir sobre el patrimonio de la presidenta Cristina Fernández y su familia. En un comunicado bajo el título "Siguen mintiendo y difamando", el secretario general de la presidencia, Oscar Parilli, acusa a La Nación y al Clarín, al canal Todo Noticias, Radio Mitre, entre otros, de mentir al mejor estilo del fascismo. Miente, miente, que algo quedará. Parilli recuerda las veces en que esos medios opositores lanzaron ataques difamatorios en su campaña mediática, primero contra el extinto presidente Néstor Kirchner y después contra la actual mandataria. El asesor presidencial se refirió al establecimiento cuyo nombre de fantasía es Hostería Las Dunas, inmueble que parece declarado debidamente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos bajo la codificación, según se reglamenta, en la localidad de Calafate, en la provincia de Santa Cruz. Y es para propiedad de la familia. Los diarios La Nación y Clarín intentan poner en duda la legitimidad y legalidad y honestidad de los actos económicos privados de los presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández, denunció la presidencia de Argentina. Y con la izada de la bandera nacional se marcó el inicio del homenaje en Venezuela al libertador Simón Bolívar en ocasión de conmemorarse el 183 aniversario de su deceso ocurrido en Santa Marta, Colombia. La ceremonia contó con la presencia del ministro de Cultura Fidel Barbarito y de los jefes de los diversos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nacido en Caracas, el 24 de julio de 1783, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, se destacó como militar y político desde antes de 1810 y hasta 1830. Bolívar combatió en el ejército bajo las órdenes de Francisco Miranda, quien dirigió las sesiones de la Sociedad Patriótica, con las cuales se emprende la guerra contra los realistas. De esta forma, contribuyó a alcanzar numerosas victorias en el terreno de batalla para librar definitivamente al yugo español, para librar del yugo español a Venezuela y posteriormente a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Asimismo, en 1813, a Bolívar le califican como libertador, título que es ratificado por el pueblo y la Municipalidad de Caracas, su llegada a la capital luego de la campaña admirable. Años después, el 15 de febrero de 1819, el libertador se reunió en Angostura, donde funda la Gran Colombia. Le decíamos al principio del programa que vamos a hablar de este tema también de la patria grande, esta vez en casa, en Venezuela. La situación del mercado interno de combustibles en Venezuela: baja el consumo diario promedio de 700.000 barriles, es el estimado, y figura hoy entre los temas sujetos a debate en la agenda del país para evitar las pérdidas del Estado. Según el Ministerio de Petróleo y Minería, Venezuela tiene la gasolina más barata del planeta al cotizar el litro de la variedad 95 octanos en apenas un centavo de dólar. El titular de esta cartera, Rafael Ramírez, admitió que las pérdidas anuales del estatal Petróleo de Venezuela por la producción de este derivado alcanzan 12.592 millones de dólares. De hecho, el costo de producción es 28 veces superior al precio de venta y en el caso del diésel, la brecha resulta más significativa al situarse en 50 veces. Frente a esos argumentos, la intención del gobierno es abrir espacios para la discusión sobre la necesidad de ajustar al alza las cotizaciones. El último incremento en el valor de la gasolina se realizó en el año 1997. Este tema nosotros le vamos a contar más a continuación. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra David Paravicini, es profesor universitario, ingeniero, experto en el área petrolera, y lo hemos convocado en otras oportunidades a este espacio. Profesor, buenos días, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Ernesto, por compartir con ustedes y comentar sobre este tema que es fundamental pues para los venezolanos, porque produce unas distorsiones y tiene unas consecuencias que son nefastas para nuestro país, no solamente en términos económicos, sino en términos éticos, en términos de la seguridad pública, seguridad nacional, desde el punto de vista delictual, es decir, las implicaciones o el impacto que tiene haber sostenido tanto tiempo esta situación con la presión de la gasolina es realmente pues algo preocupante. Profesor, y es uno de los temas quizá más espinosos de la sociedad venezolana. Yo comienzo preguntándole, ¿por qué hay tanto tabú alrededor de ajustar al alza los precios de la gasolina? Sí, bueno, lo primero es que el tema de la gasolina está asociado a lo que fue el Caracazo. Y como siempre hay alguien que buscaba un tema que simplifique, que sintetice, y cuando no es alguien de talento, bueno, utiliza algo y produce más daño de esa síntesis. Primero, no refleja exactamente lo que el fundamento de los hechos, pues lo que fue Caracazo, y produce una distorsión general. Entonces, en el Caracazo, que fue producto de aquel célebre documento que generó Carlos Andrés Pérez con lo que llamaban las medidas de tipo shock del neoliberalismo de esa época, estamos hablando del año 89. Esa medida del neoliberalismo lo que consistía era en abrir totalmente la economía venezolana al capital privado, a los precios, con una libertad total con respecto a tarifas, con respecto a las tasas de interés bancarias, a los precios de los servicios. Total que eso generó esa distorsión entre el paquete de estas cosas, que realmente eliminar todas las restricciones al mercado exterior, hay que eliminar todo tipo de protección a la economía interna, productores internos. Por cierto, que hay que recordar esas cosas que son mucho más importantes que el tema de la gasolina, porque hoy le reclama a este gobierno de que no protege a la industria privada nacional, cuando el que más atentó fue justamente ese paquetazo de Carlos Andrés Pérez. Una de las medidas fue el aumento de la gasolina. Y entonces no se atribuye, se le atribuye al aumento de la gasolina todos los defectos, todos los males que después vinieron de esas medidas, y esa imagen quedó como en la mente de los venezolanos, de que fue el aumento de la gasolina que produjo el aumento de las tarifas del pasaje de las camionetas y del transporte público, y que esto originó pues aquel destapó aquella situación que tampoco fue producto de las medidas como tal, sino de tantos años acumulados de traición al pueblo venezolano por los gobiernos de Coco Pellino. Es decir, pues bueno, recordar esto para poder también quitarle, tal como tú dices, como esa especie de mito o estas cosas que rodean de una manera tan, tan terrible el hablar del tema de la gasolina, como si esto fuese pues el desiderato, y resulta que es otro commodity más. Sí. Pero es una Venezuela que es fundamentalmente consumidora de combustible, porque aquí no tenemos trenes, no tenemos sistema, y el transporte público prevalece, el privado es el que prevalece, de manera que los que tenemos vehículos, entonces tenemos la gasolina regalada, de manera que es un sistema que se retroalimenta en prejuicios y percepciones equivocadas sobre esta realidad. Sí. Profesor, en su opinión, ¿se debe subir o no el precio de la gasolina? Creo que estoy absolutamente convencido, y tengo años en esto, de promover que este tema no sea diferido más. Lo que he insistido también es la forma de abordarlo, porque si bien, tal como digo, no fue el aumento del precio de la gasolina lo que generó todo estos aspectos del caracazo a quienes se le atribuye pues todas estas cosas, la metodología del pensamiento adecopopeyano, burocrático, tecnocrático, es que el pueblo no participe en la discusión. Yo creo que hoy, además, el nuevo Estado que se ha ido generando a través de las iniciativas del presidente Chávez, lo que es construir a partir de la nueva geometría del poder, la construcción del poder popular en su estructura de consejos comunales y las comunas, a los cuales se ha avanzado muchísimo, en más de 416 comunas constituidas y que han hecho un esfuerzo gigantesco y tienen hoy la capacidad y el nivel político suficiente para discutir el tema del aumento, no solamente de la tarifa, del precio de la gasolina, sino el de las tarifas eléctricas, las tarifas del transporte, tarifas del servicio de agua, que son todas cosas que están adoleciendo del mismo problema, que es que no se discuten, no se modifican y se mantienen concentradas en las oficinas burocráticas, bueno, de Corpoelego, de las hidros del país. Creo que ese es el tema a discutir hoy, es la forma en cómo se va a llevar estas consideraciones a nivel nacional sobre el tema del precio de la gasolina. Creo que sería un error que se fuese resuelto en un consejo de ministros, en un gabinete o en una oficina de PDVSA, cuánto va a ser ese aumento. La discusión debe ser política y no una discusión ni economicista ni burocrática. 8:34 a.m. Les recuerdo, usuarios y usuarias, que estamos conversando con el profesor David Paravicini, experto petrolero, a propósito de el anuncio del gobierno de su intención de iniciar un debate sobre el ajuste a los precios de la gasolina. Profesor, ¿es cierto o es falso o es un mito venezolano que tenemos la gasolina más barata del planeta? Eso es, y coincido totalmente con el ministro cuando dice que es el dudoso mérito u honor de tener la gasolina. Ningún país del mundo tiene una gasolina así. Aquí hemos hecho devaluaciones sucesivas. Bueno, han pasado casi 17 años del último ajuste, creo que fue con Rafael Caldera en el año 97 que se hizo un ajuste de la gasolina para en las vías que tenía el gobierno de Caldera de la privatización de PDVSA y de la entrega del sector de lo que era el sistema de combustible, la comercialización interna de combustible, dejarla en manos privadas. Y entonces le abrieron para entregárselo a la Shell, a la Texaco, y ahí vinieron aquellas estaciones de servicio que la gente recuerda, que parecían un automercado. A partir de allí, más nunca se tocó el tema de la gasolina. Y la moneda se ha devaluado en 1000 veces, y el precio es, bueno, los datos los da muy bien, o seguramente con mucha precisión el ministro Ramírez, yo creo que eso es un indicativo. Mi opinión, si dice a dónde debe empezar la discusión, debe empezar con el precio internacional, ese precio que llaman de costo de oportunidad. Debería ser, en mi opinión, un 40% de ese precio internacional para con esto abatir por completo el tema de la delincuencia criminal que se ha creado con el tema de el contrabando extractivo. Nos dice el ministro que son 100.000 barriles diarios de barriles diarios que salen por la frontera. Eche el número, ¿cuánto es eso? O al precio de costo o al precio internacional. Estamos hablando de que nada más en contrabando se está yendo pues una gigantesca cantidad de recursos que deberían pues estar apoyando la economía nacional, inclusive el problema del transporte interno, de manera de mejorarlo, abaratarlo, o de hacer pues que la gente use más transporte público y use menos transporte, su carro particular. Profesor, ya hemos visto sectores de oposición que queriendo cabalgar la ola, se oponen a cualquier medida diciendo el argumento es que somos un país petrolero, que por eso debemos tener la gasolina más barata que incluso que un litro de agua. En su opinión, ¿usted se atrevería a decir cuánto puede costar un litro de gasolina, profesor? Bueno, el litro de gasolina, bueno, primero lo de la oposición. Ajá. Está ese argumento de que somos un país petrolero, bueno, pues eso no tiene nada que ver por qué vas a regalar la gasolina. Tiene que pagar por lo menos el coste. Segundo lugar, tiene que ver las consecuencias de lo interno, como lo acaba de decir. Tiene consecuencias además de crear una situación de delincuencia y de grave en el país. En tercer lugar, están también utilizando otros argumentos, como el que usa Leopoldo López y Capriles, de que hablan que hasta que no se deje de regalar la gasolina en el exterior, no se puede ajustar el precio de la gasolina al interior, cuando eso es absolutamente falso. Creo que es excelente oportunidad. Yo de verdad que te sugeriría además dedicarle parte del programa, Ernesto, a demostrar o a denunciar porque es falso que la gasolina se regala. Uh-huh. Leer los artículos, una especie de micro, leer los artículos de tanto del acuerdo de Petrocaribe como el acuerdo energético de Caracas, donde se establece que el petróleo se vende al precio del mercado y se paga en unas condiciones especiales de pago, no de descuentos, porque ni siquiera hay descuentos, lo que hay es condiciones de pago. Pero esa mentira la utiliza Leopoldo López y Capriles para decir que no debe subirse el precio de la gasolina. Entonces es una excelente oportunidad, cuando la imbecilidad es tan grande, sí, política me refiero, bueno, lo que necesita es paciencia y, digamos, dedicarle un tiempo para desmontar esto. El precio de la gasolina mínimo, en mi opinión, debe estar en ese precio que te dije. La referencia es el precio internacional que llaman el precio de oportunidad. Estamos hablando de, nos dice Ramírez, ese costo de oportunidad está en el orden de los 4.9 bolívares por litro. Uh-huh. 5 bolívares, ponle tú. Entonces, yo estoy diciendo que sea un 40% por debajo de ese precio. Ese 40% la razón que tiene es que impide que se cree ningún tipo de mafia ni de negocio en torno a la exportación al contrabando extractivo. Es decir, acaba con el negocio de contrabando extractivo, significan 100.000 barriles diarios de gasolina que Venezuela puede exportar a un precio aproximado de $140 el barril. Saquen las multiplicadoras, las calculadoras, que tengan bastante cero para que vean la gigantesca cantidad de recursos que eso significa y los aportes que podría tener. Y por supuesto, el mínimo del costo tendría que ser el costo de producción, que nos está diciendo el ministro Ramírez, que el costo de producción es de 2.7 bolívares por litro y que, bueno, eso debería ser el piso. Pero yo creo que hay que discutir las cuestiones políticas que tienen que ver con este tema del costo de la gasolina, con los excedentes en la economía, y discutir su impacto, el impacto sobre la inflación, cómo esta podría ser absorbida por los servicios que brindarían estos recursos adicionales y en qué áreas justamente se exigirían que esos recursos que se están recogiendo, aparte de pagar los costos de producción, estos excedentes, ¿a dónde se dirigirían, no? Permítame hacerle un comentario que no es tan técnico ni tan político, profesor, pero es que la mayoría de las personas, cuando le ponemos gasolina al carro, te dicen 3 bolívares y la gente saca un billete de 5 y lo deja, o uno de 10 y deja lo demás. La gente generalmente le regala más de lo que paga por la gasolina al muchacho que pone el combustible. Ahora, Profesor, cuando uno ha visto todo lo que ha pasado estos días con la especulación, cómo nos han robado descaradamente, que ahora todo el mundo se para en la vidriera y ve el precio de un reloj, 300 bolívares, y dice, esto de costaba 30 bolívares, y te lo está vendiendo a 300. Ya todo el mundo ahora cuestiona lo que ve ahí. El argumento de que el aumento de la gasolina va a disparar todos los precios queda como, o sea, como una triste historia, porque da la impresión de que aquí los aumentos no tienen nada que ver con el precio de la gasolina. Exacto, pero además, lograr los precios de la gasolina, el precio de la gasolina a su costo mínimo y subsidiar el del transporte público y el del transporte de comestible, el transporte de mercancía, todo, sería algo realmente insignificante. Por eso yo digo que el precio debería ajustarse al precio internacional y financiar 100% el total del consumo de combustible para el transporte público y el transporte de comestibles y de mercancías, para que esto no tenga ninguna, no pueda servir de excusa a nadie de que el precio, el aumento o el ajuste del precio de, la, de los combustibles pueda afectar los precios, pero en nada. Y con esto además estimular también el ir hacia el costo del gas, darle un tiempo al transporte público y al transporte de mercancías, darle un tiempo para que se convierta en gas, un año o dos años. A los dos años todo el mundo paga su combustible, excepto el que tenga gas, que se le regale el gas. Es decir, por eso que tiene que ser una medida de conjunto, ¿no? De manera que no haya, y con toda la población venezolana discutiendo, sobre todo las comunas, deben descubrir esto, las comunas tienen un impacto. Nada más estas 11 comunas de Petare, de Petare Sur, uh-huh, tienen un impacto sobre cerca de 300.000, 400.000 personas. Es decir, el tema tiene que ser una discusión nacional, pero no cuando dice una discusión nacional es que la discutan los partidos políticos o las instituciones, el banco tal, o el ministerio tal, o la escuela, o la facultad, no sé dónde. Tiene que ser el pueblo organizado en sus estructuras, discutiendo el efecto de esto en toda su dimensión y la manera que pueda haber los, crearse los argumentos que haga, impidan la demagogia de esta oposición, un argumento imbécil, pero que, dada la situación de polarización, bueno, hay gente que se come estos cuentos, y a pesar de que sean mentiras tan obvias y evidentes, bueno, hay gente que las repite de una manera boba. Pero esto sería por una forma de fondo de atacar políticamente a aquellos quienes no quieren ver una racionalidad y medidas que son efectivamente que hacen que nuestro país inclusive no tenga esos vergonzosos méritos de regalar la gasolina, de regalar el agua, de regalar la electricidad, pero que no sea por unos procesos tecnocráticos, dictatoriales o de imposiciones, sino que sea producto de construcción inclusive de ese tejido y ese aparato popular que toma decisiones y participa en la construcción de ese nuevo país, de ese nuevo Estado. Profesor, yo quiero cerrar repreguntando, para darlo claro para mí y para las personas que nos escuchan. Nos decía que el anuncio del gobierno es que el piso de producción, es decir, producir un litro de gasolina cuesta 2.5 bolívares. Ajá. A partir de ahí podría partirse la discusión para establecer un nuevo costo. ¿Usted no decía que debería estar, en su opinión, rondando qué precio por litro? Estaría rondando un bolívar más. En vez de 2.70 uh-huh, o 2.50, estaría en 3.60 o 3.70, un bolívar más. Uh-huh. Y eso nos aproximaría a estar en un 40% por debajo del precio que llaman el costo de oportunidad, que es el precio de la gasolina en el país más cercano, es decir, en Colombia o en Aruba. Encuentras un litro de gasolina en Aruba, un litro de gasolina en Colombia, le saca el 40, le quita el 40% y pierde el precio. Eso sería para mí el techo. Uh-huh. Para pagar los costos y cortar de raíz todo el contrabando extractivo que tenemos de combustible, que nos está causando más daño que regalar la gasolina internamente. Uh-huh. Profesor, queremos agradecerle como siempre su disposición a acompañarnos a debatir estos temas, y nosotros por nuestra parte nos vamos a comprometer a profundizar esto, su sugerencia sobre los temas de Petrocaribe, para hablar del tema de petróleo. Muchas gracias. Petrocaribe y el tema comunal, la comuna. Cómo no. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. David Paravicini, ingeniero, profesor universitario, experto petrolero, hablándonos en vivo desde Caracas para La Brújula del Sur. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Celebremos las mejores Navidades al ritmo de Alba Ciudad. Momentos en la historia. Muerte del Libertador. El 17 de diciembre de 1830, en la Quinta San Pedro Alejandrino, cerca de Santa Marta, en Colombia, a la 1 de la tarde, dejó de existir el genio de la libertad, el más grande hombre de América Latina, Simón Bolívar. Bolívar, después de haber dado libertad a tantos millones de suramericanos, se halla en su último instante muy solo. Apenas le rodean Mariano Montilla, Fernando Bolívar, José Laurencio Silva, Portocarrero, el edecán Wilson, Ibarra, Cruz Paredes y José María Carreño. El médico de cabecera, Alejandro Próspero Reverend, viendo que llegaba el momento de su muerte, los llamó y les dijo: señores, si queréis presenciar los últimos momentos y postrer aliento del libertador, ya es tiempo. El Congreso de Venezuela, temeroso de que la presencia del libertador volviera a disipar los proyectos separatistas, pone condición a todo diálogo su exclusión del territorio nacional. Es el más duro de los ultrajes y el más triste de los hechos históricos de nuestra República. Días antes de su muerte, Bolívar emitió su última proclama. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Sus restos fueron trasladados a la Catedral de Caracas en 1842, presidida por el general Páez y narrada por Fermín Toro. De la Catedral pasaron en el gobierno de Guzmán Blanco al Panteón Nacional. Para toda Latinoamérica, su voz es mensaje y los pueblos que liberó su espada conservan la esperanza de que sus hombres revivan el espíritu de Simón Bolívar y completen su obra. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Alegría, sabor y tradición. La Navidad suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos de vuelta. La brújula del sur. 8:48 de la mañana. Estamos de vuelta, segundo segmento. Ya va. Segundo segmento del programa. Hoy comenzamos a las 8:15. Tuvimos algunos retrasos en la programación. Pero bueno, interesante entrevista del profesor Paravicini. Tema, apenas comienza el debate. Lo cierto es que los sectores de la derecha, como no han tenido ninguna otra bandera política que defender, ahora piensan que esto los va a catapultar al éxito. Defender irracionalmente, mantener el precio de la gasolina, que hace 16 años que no se aumenta. Y repito, en Venezuela un litro de gasolina es más barato que un litro de agua. Vamos a ver qué cuesta más producir, un litro de agua o un litro de gasolina. Pero bueno, ahí para todo, empieza el debate. Recuerden los puntos de encuentro: nuestro Twitter es @albaciudad. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. Y si quieren mandar mensajes de texto, 0416-921-0113. Si nos escuchan la Radio Rebelde de Katia, puede comunicarse a través de @radiorebelde915 y el 0416-523-9385. Vamos para adelante. Vamos a despacharle algunos datos en nuestra sección ¿Sabías qué? Y queremos contarle que Edward Snowden, ex empleado de la CIA, que reveló el espionaje electrónico mundial de Estados Unidos, promete cooperar con Brasil en relación a las acciones de la Oficina Nacional de Seguridad a cambio de que Dilma Rousseff le conceda asilo político, dijo el diario Folha de Sao Paulo. ¿Sabías que muchos senadores brasileños le han pedido colaborar con sus investigaciones sobre los presuntos crímenes contra ciudadanos brasileños? Edward Snowden expresó su voluntad de ayudar

No con el ruso, con una persona. Imagínese que decir el ruso en Moscú no dice nada, ¿se claro, da cuenta? Claro, no, ya. Usted sabe que por estos lados del mundo, cualquiera que sea rubio es ruso, ¿no? Y todo le podemos... O en Argentina le diré que cualquiera que tenga un apellido que pueda sonar de alguna manera extraño, le dicen el ruso, ¿se da cuenta? Y cualquiera que pueda llegar a tener un apellido árabe, le dicen el turco. Es una reducción, como se dice también, de cualquiera que pueda sonar más o menos castizo, el gallego. ¿Se da cuenta? Entonces, Snowden tiene problemas con el ruso, pero con el idioma ruso. Ah, ya. Y entonces, él, usted sabe que como es una persona muy conocida, las señoritas en las boites de Moscú lo abordan. Entonces, claro, para un primer contacto, él se defiende, se da cuenta con las cuatro o cinco palabras que le enseñé de ruso. Pero ya cuando quiere pasar a otro nivel, se da cuenta, ahí ya empiezan los problemas. Él siente que le falta vocabulario. Claro. Entonces, debe ser muy incómodo cortejar una señorita con un traductor al lado. Claro, claro, imagínense. Porque además la señorita, si se siente cautivada por lo que Snowden le diga a través del traductor, ¿a quién debería besar la señorita? ¿Al traductor? ¿O al traductor? Al traductor, para que el traductor le dé un beso. Para que el traductor lo bese a Snowden. Entonces se complica, ¿se da cuenta? Se hace un poquito denso, además... con el olor a salamín mojado salamín. Que suelen tener los rusos de Moscú cuando salen del metro, todo se complica, ¿se da cuenta? Entonces estamos ahora entrando en un ruso 2, ya un segundo nivel, en donde le estoy enseñando básicamente piropos para las señoritas. Como por ejemplo, que agarre y le diga cacaya krasiva y avies. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Qué cosa tan bonita. Ah, qué tierno. Lo cual puede ser tierno, interpretado o mal interpretado. Yo ya le expliqué eso a Eduardo. ¿Qué depende? ¿Del tono? Sí, depende mucho del tono. Es un piropo jugado. Es jugado. Si uno lo dice acá, no significaría nada. Pero en Rusia es jugado. Es a todo nada. Okay, okay. La señorita puede darse vuelta y ponerle un gancho, un cross así, y desfigurarlo en el ojo izquierdo, o puede abrazarlo y sentirse cautivada para siempre. Muy bien, muy bien. Él, que es un tipo que acepta desafíos, se da cuenta, dice, voy a ir con el cacaya crasiva y abierto. Me dijo en English, porque en español lo dejamos, el español, porque como para acá no viene. Claro. Agrega producción, es lo único que aprendió para enamorar, dice. Snowden puede ser, sí. Sí, sí. Aparentemente. Vamos a ver. Va a probar toda esta semana con eso. Y si no tenemos suerte. Y si no, tiene que ir preparando el portuguesiño, porque pidió asiliño al gobierniño de brasileño. Ahí está, también. No, puede decir, después del cacaya crasiva y aviech, puede decir yahachuti viale blue. Que también es muy jugado, se da cuenta. Es algo muy simple, yo te quiero a ti. Pero es jugado, depende, claro. Depende terriblemente del contexto. Salgado, tema de debate internacional, ¿cuánto cuesta la gasolina o la nafta en Argentina? Más o menos el precio que suele pasar en países no productores o con poca producción, alrededor de un dólar. Yo le diré que hay la super hiper premium. Vale, super hiper premium. Hiper premium. Es lo que aquí sería 95 octanos. Sí, pero esta parece que tiene más, tiene como 100. Es una mentira, ¿no? Porque es super hiper. La super hiper, sí. Esa vale 6 pesos. 6 mangos más o menos, 6 pesos y pico. ¿A cuánto está el cambio oficial en Argentina hoy? En 5, alrededor de 5. Parecido al de acá. Claro, entonces ese sería el precio que más o menos se estila. De cualquier manera, sabe que en ese precio, Navarro, hay muchísima carga impositiva. casi el 40% de ese valor, no es un valor, de ese precio, es carga impositiva y costos de intermediarios. Usted sabe que Argentina, a pesar de ser un país que produce petróleo, no produce todo lo que necesita para abastecer el mercado interno e importa combustibles que se suelen refinar en Argentina. Hay una planta muy importante ahí en el Dock Sud. Yo tenía una novia que vivía precisamente frente a la planta y a veces venían como unos vapores. Yo no sabía si era ella. ¿Usted pensó que era de amor? Yo no sabía si era ella o era la Shell. ¿Se da cuenta? Ella pensaría lo mismo, Salgado, de usted. También, ella pensaría. Dice producción que usted vino muy fito hoy. Anda muy fito Páez. Sí, estoy muy fito Páez. Voy a salir ahora a la calle, me voy a subir al Metrobús y voy a empezar a hablar de amor a los pensionados que toman el Metrobús de acá de esta zona, a los gritos, por supuesto, como fito. Me voy a subir y voy a empezar. ¡Ay, qué más! ¿Se da cuenta? Vamos a ver qué dicen, ¿no? ¡Fucking naturaleza! Bueno, claro, cuando me vean en esa postura. Bueno, usted hablaba de Snowden Salgado y le voy a contar una historia. Cuénteme. Cuando el hoyo deje de toser. No, soy yo. Ah, pensé que era el hoyo. No. Le voy a contar la historia de la gente que no fue. Ajá. Se trata de un hombre que pasó 10 años fingiendo ser de la CIA para poder viajar de gratis. ¡Oh, Navarro, no! ¡Un genio, Navarro! Maestro el tipo, un maestro. ¡Un maestro! ¿Cómo hizo eso? John Bale, un miembro de la Agencia de Estados Unidos para la Protección del Medio Ambiente, la EPA. Sí. Hay una manera inusual para ausentarse del trabajo y viajar a costa del Estado, fingir ser un agente de la CIA. Ajá. Un experto en clima, tiene hoy 65 años, que trabajó durante años como consejero en jefe de política del calentamiento global. Uh-huh. Se rodeó de la leyenda de que era agente de la CIA que participaba regularmente en operaciones en el extranjero, como por ejemplo en Pakistán. Sí. Bajo ese pretexto podía ausentarse del trabajo durante varios meses, uh-huh, mientras que en realidad estaba en casa de vacaciones. Un genio. No, pero los jefes le creían, Salgado, mejor todo. No, claro, por eso, un genio el tipo, y encima después volví y le decía, Nick, ¿cómo te fue? Y no te puedo contar. Claro, durante 10 años nadie sospechó de la estafa de Bale, y la verdad salió a la luz solo después de que el funcionario se retirara. Según cálculos preliminares, el gran engaño le costó al Tesoro de Estados Unidos casi $1,000,000. ¡Epa! Esta suma solo fue gastada en concepto de salario al astuto funcionario, sino que también fue destinada para costearle los pasajes business class. ¡Ah, se lo pagaban ellos! ¡Claro! ¡Ah, pero un genio, Navarro! Mire, le pagaban el pasaje business class y el alojamiento en hoteles 5 estrellas. Y el tipo no iba a ningún lado y se embolsaba la... ¡Qué grande, Navarro! Era considerado el empleado mejor pagado de la EPA. Claro, imagínense, tenemos que conseguir el teléfono ya de ese hombre y armar una campaña urgente, vamos a decirle a Alejo Dugarte, a Jean-Pierre Anaya, que comiencen, muevan los hilos y comencemos una campaña urgente, quiero ser amigo de, ¿cómo se llama? Ya, ¿dónde estoy aquí? Quiero ser amigo de John, se escribe Beale, Bailey o Bear, ¿cómo se dice? Beale. Sería Beale. De John Beale me gusta. Quiero ser amigo de John Beale. De John Beale, vamos a decirlo así. Sí. Vamos a iniciar una campaña, ¿eh? Tenemos que abrazarnos con ese hombre. Un genio, realmente. Mira, dice que descubierto, tiene que comparecer ante un tribunal y puede ser declarado culpable y enfrentar una pena de 30 meses de prisión. Que no es nada para él. Después de toda una vida. Que no es nada. Por ahí se le quedó un Tobuel y consigue ahí que lo pongan en una cárcel VIP, ¿se da cuenta? Pero qué interesante, qué labia que debe tener ese hombre, ¿eh? Qué no, peligroso. Yo no hablaría con ese tipo. No, te convence de cualquier cosa. Te convence de cualquier cosa, Navarro, ¿eh? Las cosas más sublimes y las cosas más perversas. Sí. Solamente queremos ser amigos, pero a la distancia. De lejito. Pero nos cae bien el tipo. Sí. Agrego más la nota. Según investigadores, John Beale no solo causó pérdida financiera a su empleador, sino un grave e irreparable daño a la reputación de la EPA. Sí, y sí. Y sí, claro. Claro, acá están todos como unos idiotas. Claro, son todos unos giles. Marca mayor, digamos. Claro, imagínense. Salgaba, dice producción que aprovechando que usted anda en su época amorosa, ajá, nos pasa la historia, esto es una historia de terror, de un matrimonio que se divorcia 3 veces y se casa 2 en la misma semana, Salgado. ¡No, la Navarro, misma... no! ¡No, Navarro, no! No, no, pero Loyo, me gusta el otro efecto que ha sido plagiado sí, por personajillos de la televisión. Sí, sí, sí. Y además deberíamos ser que nosotros le dimos ese tema a Curry. Ellos dicen eso, andan por el callejón de la puñalada diciendo que nosotros le cedimos el efecto y que incluso ellos tienen el mail suyo, Navarro, en donde usted le adjuntó el archivo MP3, cosa que desmentimos absolutamente. No, nosotros solo le dimos ese tema a Tarantino, Quentin Tarantino, para que lo use en Kill Bill. Sí, pero se lo dimos de onda. Dijimos, Quentin, acá va. Pero a ellos no se lo dimos de onda. No, entonces pongámoslos con nuestro efecto, que lo escribimos nosotros, lo grabamos nosotros. Lo compusimos nosotros. Bueno, eso, lo grabamos. A ver, la composición cuenta, mejor, claro. Aclarado. Bueno, le contamos la historia del matrimonio que se divorcia 3 veces y se casa 2 en la misma semana, ¡salga! ¡Se casaron 2 veces! ¡No, Navarro, no! Ahí falta, ahí viene. ¡Chan, charan, charan, charan! Hemos cedido nuestro plagio, dice producción. Sí, sí, sí, sí. Bueno, un matrimonio chino de la ciudad oriental china de Ningbo. Ningbo, eso... Bonita, es hermosa ciudad. Sí, muy bonita, tiene una plaza en el centro ahí, con muchos árboles, que no se llama, no es una Plaza Bolívar. No. Homenajea a un héroe local cuyo nombre es impronunciable, pero es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito Ningbo para andar de la mano con una china, en principio, que es, ajá, lo que más se consigue en Ningbo, sobre todo porque está en la parte oriental de China. Exactamente, en la época de solcito, porque no le recomiendo salir con cholas a dar una vuelta por la plaza central de Ningbo en invierno. No, el frío, uff. Uff, nieve, imagínese. Bueno, este matrimonio se divorció 3 veces y se casó 2 en la misma semana debido a problemas económicos y legales. Uh-huh. Pero no entiendo, ¿cuál era el problema económico? Bueno, la pareja comenzó solicitando el divorcio, alegando, entre comillas, falta de química entre ambos. ¿De química? Qué lindo eso. ¿Cómo se mide? No sé, porque en mi casa hay varios libros de química. Sí, no, pero claro, pero ¿cuáles son? ¿Qué se miden? ¿Los nitritos, los nitratos? Se me ocurre un nitrato en ese caso, pero no lo podemos tipificar a esta hora, Navarro, ¿eh? ¿Los alcoholes? ¿Qué es lo que se mide? Pocas horas después de obtenerlo, regresaron al registro civil para contraer nuevamente matrimonio. Ya, volvió la química, apareció, sí, la química. Así, mágicamente. Apareció la química. Al parecer, la, sí, extraña actitud se debía a que la pareja compartía una casa valorada en 2 millones de yuanes. Ajá. Unos 293 mil dólares. Es plata. Pero la esposa debía 1 millón de yuanes, es decir, 146 mil dólares. Sí. Debido a un fracaso empresarial, lo que complicaba los términos del divorcio, ya que los acreedores de la mujer entraban en juego. Ajá, que sea, los chinos y las chinas tienen emprendimientos empresariales, ¿no son todos comunistas, Navarro? No sé cómo hacen emprendimientos comunistas. No sé. Los términos iniciales del divorcio dejaban a la esposa sin ningún sustento económico, ajá, algo que los acreedores querían evitar a toda costa, lo que obligó a rectificar la separación. Claro. No solo una, sino 2 veces en la misma semana, según destacó la información del diario. Claro, sí, porque no, ahora sí que no nos conviene. Finalmente, a la tercera va la vencida, el matrimonio se divorció definitivamente y la empresa a la que la esposa debía dinero se llevó una parte de la renta de esta, asegura el diario, que no dio nombres de los ex cónyuges. Ah, o sea que la cosa fue más o menos así. Ellos se casaron. Después, cuando vieron cuando el tipo se enteró que ella en realidad arrastraba un fracaso empresarial, se divorció. Pero después, cuando se dio cuenta que se iba a quedarse en casa, se volvió a casar. Y después entonces vino la empresa y dijo, mire, vamos a hacer una cosa. No, usted, la empresa le dijo, usted se vuelve a casar para que arreglemos los términos del divorcio. Ajá, ahí está. Claro, entonces ahí, cuando ya casados de nuevo, la empresa dijo, ahora vamos, lo que vamos a hacer es quedarnos con parte de los ingresos de ella, y el tipo dijo, ahora sí me conviene, me vuelvo a divorciar. La empresa le dijo, usted se casa de nuevo, estos son los términos del divorcio, divórciese ahora. Ay. Después que garantizaron su platica. Ahí está. O sea que química no hubo nunca. Se da cuenta que el amor no existe, Navarro. No, y menos cuando hay una empresa de por medio. Claro, y cuando hay un desarrollo empresarial de por medio, y cuando este desarrollo es fracasa, no es exitoso. El amor no existe, ¿se da cuenta, Navarro? Por eso es que nosotros... Ahí está. Para ahí que vean que el amor Fito. No existe, ahí nosotros lo inventamos. Con la musiquita Salame de Fito lo volvemos a decir. Bien. El amor no existe. Y viene nuestra sección Consejos de Amor con Marco Salgado. Ahí está, vamos con todo. Mire, Salgado, nos escriben al 0416-921-0113. 921-0113. Dice, bájale un pelito ahí. Ah, dice, me excitan solo los hombres que se engominan con gelatina el cabello. Cuando veo a Robert Serra, sufro de orgasmo espontáneo, dice Romina desde La Pastora. Epa, Romina. Que no sé si decir... a ver, Romina, no sé si alegrarme por su franqueza a la hora de plantear la situación, o Elia me intimida un poco... en todo caso, lo que yo le preguntaría a Romina es si todo lo que nos está contando es un problema. No lo explica, o sea, un mensaje de texto tampoco, claro, hay mucho espacio. O solamente nos comparte una situación. Pero digamos, vamos a hacer lo siguiente, Romina. Para mí sería un problema. Claro. O sea, yo en su lugar sentiría que tengo un problema. No. Cosa, ¿y cuál es la sugerencia? ¿Que busque ayuda especializada? ¿Que no vea más el televisor? No, yo creo que lo que tiene que hacer es salir a la calle, buscar, nosotros podemos proveerle de la agenda del diputado Robert Serra, y le decimos, mira, va a estar en tal lugar a tal hora. Eso es algo que los medios de comunicación se sabe, porque los dirigentes, diputados, avisan de sus actividades, ¿verdad? Dice Romina, perdón, escribe, ¿no? Dice, es un problema porque es mi vecino. ¡Ah! Pero entonces está todo resuelto, Romina. Lo que tiene que hacer es no verlo más por televisión. Encárelo. Listo, ¿verdad? Es encárelo, una forma de... Y eso que nos contó, así como lo contó en el mensajito, se lo dice al diputado. ¡Upa! Y ahí vemos qué pasa. Muy bien. Ahí vemos qué pasa. Ahí entra un rosario... de posibilidades, de situaciones, quizás él la ignore, Romina, es una posibilidad. Toca, ¿verdad? Tenemos que ponerla arriba de la mesa, así con crudeza. También puede ser que el diputado se enamore y ante esa situación se abre otro rosario. Amor a primera confesión. Claro, usted puede darse cuenta que en todo caso... la melena engominada del diputado le gustaba en televisión, pero no en vivo. Que en vivo tiene así, con la gelatina, la melena pasa a tener una cadencia que a usted no le gusta. ¿Se da cuenta? Entonces... Es así. Porque dicen, como dicen en términos televisivos, el video aguanta todo. El video aguanta todo, El video a veces puede ser muy, muy botón, muy terrible, pero ni le digo en HD, Navarro, ni le digo en HD. ¿Cómo es botón? ¿Qué es botón? Botones es el término argentino para el policía. Ajá. Para el de esquina, para el vigilante. Proviene de la época de la Revolución del Parque, en 1890, el término que los policías de la Capital Federal de la Ciudad de Buenos Aires andaban con unos uniformes que tenían botones muy grandes. Ah, pero aquí, porque aquí les dicen al revés, aquí a los policías les dicen tombo. Claro, no, eso es lo del botón, viene de ahí. Entonces los anarquistas de las primeras viejas peleas de la incipiente clase obrera argentina, ya por finales del siglo 19, decían al botón, que le apuntaran al botón cuando le disparaban a los policías. Y de ahí viene, el imagínense, botón. De ahí viene lo de botón, que después se extendió a cualquier persona que sea delatora. Muy bien. ¿Se da cuenta? Entonces la televisión es muy botona. La televisión claro. no deja nada sin que se vea. Y crea una situación absolutamente irreal, Romina. Así que yo le diría que lo encare. Que lo encare y vemos qué pasa. Es así. En todo caso, que lo encare en un lugar, porque ella dice que es de La Pastora, ¿verdad? Ajá. La Pastora tiene un problema para encarar gente, que es las veredas angostas, por ahí uno viene caminando y la vereda de golpe se eleva y la calle sigue por abajo. Se da cuenta, una geografía compleja, porque usted tendría que encararlo, Romina, de forma tal que tanto él como usted tenga la posibilidad de escapar si no le gusta lo que ve. Ah. Y en una vereda finita de La Pastora es complicado. No necesariamente eso puede llegar a ser así. Así que usted garantícese que lo agarre en el bulevar de La Pastora, que está muy bonito. Que tenga vías de escape, digamos. Que haya vías de escape, exactamente. Ahí está. Salgado, le voy a dejar para mañana, si usted aparece. ¿Cómo no, Navarro? El tema, siempre acá disponible. El tema de los satanistas que quieren montar un monumento cerca del Capitolio. Ahí está. O sea, en Estados Unidos, un grupo de satanistas. Ah, por un momento me creí que era acá. No, no, en el Capitolio no. De Estados Unidos. Ah, bien. Esas cosas pasan en Estados Unidos, nada sí, más. Sí, es verdad. No pasa más. Señor Salgado, que tenga buen día. Muy bien, Navarro. Entonces, mañana analizamos a los satanistas. Ahí está. Se lo dejo ahí para que se... instruya, si se pertreche, muy bien. Un abrazo, Navarro. Buena mañana, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, ya vamos al final del programa, nos vamos a ir bailando. Esto, le traemos música de una banda creada como proyecto musical a inicios de la década de los 90. Esta banda fue conformada por algunos músicos que practicaban el género de la salsa, la mayoría neoyorquinos y de Puerto Rico, y se unieron vocalistas y músicos de Senegal. Con el pasar de algunos años, más músicos y cantantes de países africanos se unieron a la banda, conformando lo que ahora se conoce como Africando All Stars. Este tema fue grabado en vivo en París y se llama BTC. Con ese nos vamos, chau.